recordarnos, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, que quedara marcada en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra vida, ¿eh? Camino al avivamiento. Pero no es esa la frase que quiero que quede grabada, sino la otra, ¿eh? Antes del avivamiento, la renovación. Y antes de la renovación, el quebrantamiento. Esa es la que quiero que nos quede grabada. En todo caso, acuérdense de estas tres palabras: avivamiento, renovación, quebrantamiento. ¿Eh? Avivamiento, renovación, quebrantamiento. ¿Eh? Y esto tiene todo que ver con el mover de Dios. Todo esto es el mover de Dios y es el poder de Dios obrando. Avivamiento, dijimos, particularmente en cómo Él lleva a cabo su obra en medio del mundo, que es el campo de misión y de ministerio y de evangelización. Es como Él se mueve con poder para todavía traer a muchos así, traer a muchos a través de Cristo a su reino eterno y rescatarlos del reino de las tinieblas, rescatarlos de esclavitud. Por eso la palabra usa, la Biblia usa la palabra redimir, que es comprar por precio y hacer de uno, ¿no es cierto? Y tantos otros ejemplos vocablos que se utilizan para definir esto. Así que avivamiento, dijimos, es el mover de Dios, es el mover de Dios, no de la iglesia, no de algunos cristianos, no de uno, no de un ministerio, es el mover de Dios, y es un mover poderoso, un mover poderoso en medio del mundo, en el cual Él manifiesta su gloria, su presencia, y esto provoca en general gran cantidad de conversiones. Esto normalmente va acompañado de señales, de milagros, de maravillas, es decir, manifestaciones del poder de Dios. Recuerden que el apóstol Pablo, cuando predicaba, y él tuvo las dos experiencias. En algún lugar, en el caso de Atenas, por ejemplo, él predicó, si usted lee el libro de los Hechos, usted se da cuenta que él predicó y estuvo, digamos así, confrontando con los filósofos de Atenas, y lo hizo en una base meramente intelectual. Es decir, hubo una confrontación de palabras, y esto fue lo único que ocurrió, y esto trajo muy poco resultado. Pero Pablo se ve que se dio cuenta, aprendió el Espíritu y le reveló, no importa cómo, pero ya poco tiempo después, muy poco tiempo después de Atenas, él se dirigió a Éfeso, y ya incluso ahí lo vamos a ver ahora porque vamos a leer este pasaje del libro de los Hechos. Allí hubo no solo predicación de palabras, sino demostraciones del poder de Dios que avalaban la palabra, respaldaban todavía la palabra y hacían que la palabra, que ya de por sí tiene autoridad, tuviera todavía un mucho mejor respaldo y sustento. Así que hubo muchas conversiones en Éfeso. Por eso podemos decir que en Éfeso verdaderamente ocurrió un avivamiento, desde el punto de vista en que lo estamos definiendo aquí, porque otra vez mencionamos, no está la palabra avivamiento. Por otro lado, el Nuevo Testamento, los escritos del Nuevo Testamento abarcan un periodo de más o menos 50 años, nada más que 50 años en la historia de la Iglesia. Así que se imagina que todavía acá, 2000 años después, estamos haciendo historia de la Iglesia. Bueno, no podemos solo notar que en estos 50 años se han producido enorme cantidad de avivamientos. Gracias a Dios podemos notar algunos de ellos, como este de Éfeso, pero muchos de los otros avivamientos se produjeron posteriormente, por supuesto, a esta primera parte de la era cristiana. Desde allá, no fue solo allí donde Dios se movió con poder y quedó plasmado. Por supuesto que hubo muchas oportunidades después y recientes en las cuales Dios se movió de esta manera, y por lo cual podemos decir, allí hubo un avivamiento, o allí está habiendo un avivamiento. Recuerde, avivamiento, manifestación del poder de Dios, del obrar de Dios, en el mundo, no en la iglesia, en el mundo, lo cual produce conversiones en gran número, en gran escala. Vivimos normalmente acompañados por esas señales que ahora vamos a ver, que ya definimos, milagros, sanidades, expulsión de demonios, ¿no es cierto? Todo esto, liberaciones, etcétera, y otras que vamos a ver, y cambio un poco en el clima social, ¿no es cierto?, la atmósfera social, un cambio sensible, notorio y positivo, por supuesto, también, una transformación en cierto grado social. Así que allí podemos decir que hubo avivamiento. Pero ¿por qué hubo ese avivamiento en Éfeso? ¿Por qué lo hubo en aquellos casos en los cuales lo hubo? ¿Por qué y cómo sería que debiera ocurrir si Dios se propusiera llevar a cabo un avivamiento en estos días de medio nuestro? ¿Ocurre? está preparada, porque la iglesia del Señor está dispuesta, porque la iglesia del Señor está en pie, porque la iglesia del Señor está renovada, porque la iglesia del Señor está ungida en el poder del Espíritu Santo y está llena del Espíritu Santo además. Porque la iglesia del Señor realmente está comprometida a la obediencia y a llevar a cabo la obra de extensión de su reino allí donde se encuentre y con la visión del mundo, no solo de este barrio, no solo de esta ciudad, la visión del mundo, porque siempre la Biblia define como el campo de misión el mundo. No dice comenzando desde Jerusalén, dice mientras evangelizamos Jerusalén tenemos que tener en cuenta la necesidad de en tanto nos movemos acá, también miramos al más allá. No está diciendo solo aquí, o primeramente Jerusalén, como si nosotros dijéramos, hasta que no quede evangelizado el último habitante de Lorenzo Arena, no podemos pasar ni a Baracatelli, ni a Lanús, ni a Latina. Porque eso dice la palabra, no lo dice, la palabra está clara, ¿no es cierto? Así que el mundo es nuestro campo de misión. Y comenzamos acá, porque estamos acá. Pero tenemos que tener siempre la visión todavía del más allá. Así que por eso Dios puede llevar a cabo un avivamiento. En todos los casos en los cuales Él lo llevó a cabo, utilizó su iglesia, utilizó a los cristianos. No hubo otra manera en que Él llevara a cabo el avivamiento, sino usando a aquellos creyentes dispuestos, a su pueblo, que realmente levantaba bandera, no solo cuando se canta, y levantamos bandera, Cristo nuestra bandera. Ellos de verdad lo hacían. ¿Eh? Así que había un compromiso y una entrega y una consagración genuina y real. Y porque entonces estaba esa condición en la iglesia que Dios mismo estuvo obrando, es que pudo llevar a cabo el avivamiento cuando dijo, acá lo voy a llevar a cabo. Y esa tarea de Dios sobre la iglesia es lo que nosotros vamos a definir como la necesaria renovación de la iglesia. Esa necesita ser renovada. Los seres vivos se renuevan día a día. Usted no es el mismo ni la misma hoy que ayer. Aunque no se dé cuenta, algunas cosas han cambiado y se han renovado. Hay células que se renuevan. Y si las células de su cuerpo o en el mío no se renuevan, pues se atrofian o mueren. Y yo pierdo capacidades, comienzo a perder capacidades, lo cual me puede llevar incluso a la muerte. Así que eso ocurre en cualquier organismo vivo, que no cambia y no se renueva. Pierde vida y entonces va camino a la muerte. Y así puede pasar en mi vida espiritual, por eso necesito renovación. Y a veces viene el estancamiento, la sequía, bueno, todo esto vamos a estar hablando a partir del domingo. Hoy vamos a seguir todavía enfocando el avivamiento. Así que veremos lo que Dios quiere o está dispuesto a realizar en el cuerpo del Señor, renovación, siempre teniendo en cuenta que antes de la renovación viene el quebrantamiento. Antes del avivamiento, la renovación. Dios no puede usar un instrumento que está oxidado, que está en malas condiciones, que no está dispuesto, que está sucio. No, Dios no usa eso. Y si Él lo quisiera, entonces primero va a tener que preparar a esa herramienta y ese instrumento. ¿Y cómo es que se renueva la iglesia? Con la renovación de cada creyente. ¿Y cómo se renueva cada creyente? Por medio de quebrantamiento. ¿Será por eso que es tanto difícil ver muy seguido avivamientos de Dios en medio del mundo? ¿Será porque la iglesia no se renueva como corresponde y se pone en condición tal? ¿Y esto entonces es resultado de que algunos cristianos nos resistimos al quebrantamiento y nos mantenemos en la nuestra? Bueno, le digo, vamos a tener un montón de preguntas sin respuesta, o más bien preguntas que cada uno de nosotros irá respondiendo si es que tiene ganas y desea, pero algunas tienen respuestas muy, muy claras y muy concretas. A propósito, le digo, el domingo también lo voy a repetir, me olvidé decirlo este domingo. Si alguno tuviera alguna pregunta o quisiera aportar algo a los temas que vamos a estar tratando, por favor hágalo. Hágalo directamente o personalmente conmigo, o por mail me lo manda, o me hace un escrito, me hace la pregunta escrita. Si quiere le pone su nombre, si no quiere, no importa. Estemos en interacción en cuanto a todo lo que vamos viendo. Así que para esto abramos nuestras Biblias en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Como siempre, lea la palabra, léala con amplitud, no se circunscriba ni limite a los pasajes que vamos mencionando, solamente porque aquí tenemos que tomar alguno y no podemos leer toda la Biblia acá. Así que, pero usted sí lo puede ir haciendo en su casa, leyendo pasajes anteriores o posteriores también para seguir edificándose. Así que vamos a ir, vamos a tomar el versículo 20, vamos a tomar el versículo 20, igual después vamos a ir analizando este capítulo 19 del libro de los Hechos. Dice el versículo 20 entonces que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía. Crecía, es decir, iba expandiéndose, iba extendiéndose. Prevalecía significa que se imponía sobre toda otra cosa, por ejemplo, filosofías, otro tipo de enseñanzas, o otro tipo de prácticas. Así que esto quiere decir que prevalecía. Dice poderosamente la palabra del Señor. Ese así, vamos a ver cómo era entonces, cómo es así. Ahora lo vamos a ir describiendo entonces también. Y usted vaya recordando la definición de avivamiento para ir dándose cuenta cómo esto que aconteció en Éfeso se encuadra dentro de esta definición. Mire, vayamos entonces arrancando desde el versículo 8, en adelante vamos a ir describiendo este pasaje. Lo anterior es sencillo, Pablo se encuentra con algunos que decían ser cristianos, él les pregunta a ustedes, ¿recibieron el Espíritu Santo? Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, hemos conocido el bautismo de Juan, qué sé yo, entonces él los bautiza y pone las manos sobre ellos y ora y ellos reciben el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Eso es lo que había acontecido, eran como una docena de discípulos, así que esta era la base que había allí en Éfeso. Y dice que, versículo 8, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entró Pablo en la sinagoga, hablaba la palabra, daba testimonio, predicaba, evangelizaba, etcétera, por espacio de 3 meses. Ahora bien, ¿qué notamos hasta aquí en estos primeros versículos de este pasaje de Pablo en Éfeso? Que estaba trabajando, estaba ministrando, estaba evangelizando. Esto es, no hay que esperar un avivamiento para darnos cuenta que quiere evangelizar. No hay que esperar el momento en el cual Dios diga, ahora quiero llevar a cabo el avivamiento y lo voy a hacer porque mi iglesia está preparada, ya que cada uno de mis hijos e hijas se han quebrantado. No es ese el momento en el cual la iglesia tiene que estar ocupada y preocupada en la evangelización. Pablo todavía no había venido el avivamiento y estaba evangelizando. Podemos decir, los discípulos, la iglesia, estaba evangelizando. De hecho era así. E iban aquí y allá, a la sinagoga, donde fuere, pero estaban evangelizando, estaban llevando la palabra a aquellos que no la conocían, llevando el conocimiento de Cristo a aquellos que no lo conocían. Usted y yo, la iglesia, debe estar ministrando y sirviendo al Señor, evangelizando, dando testimonio, llevando a Cristo a otros. ¿Y a quiénes los llevaban estos? Y los llevarían, los jóvenes los llevarían otros jóvenes porque hay mayor afinidad, hablan el mismo lenguaje, se entienden, usan los mismos signos, gestos, qué sé yo, si lo harían por chat, ¿viste? Tan con los simbolitos, eso que una gente grande ya ni lo conoce, yo ni lo conozco, pero ellos lo leen y ya, qué barro, no lo que dice, yo digo que dice, el chino para mí, entiende, entonces los jóvenes estarían evangelizando a los jóvenes, en su ámbito de estudio o en su ámbito de trabajo, en la facultad. Con toda firmeza y con toda entrega, ¿por qué Dios los podría estar usando así? ¿Ah? Porque tenían sus vidas consagradas a él. Porque le dijeron, sí, claro, yo soy tu discípulo, úsame, ¿qué debo hacer? Habla de mí a estos que están acá. ¿Cómo no? Mire, Jesucristo vino, los ama. Les digo, me llamó la atención hasta las lágrimas de su confesar. Escuché el testimonio del hermano de este joven que fue muerto por la ventana de él. De la reina, no lo saben, no lo conocieron, bueno, no, no, bueno, ok, un recital de un grupo de rock, ahí en La Plata, y en la multitud, uno de esos que siempre estaba loco, se que hace, le agarró, pero es una bengala, pero de esa poderosa que usan en la marina, de señales, y en vez de apuntar para arriba, para el campo, que yo apunto así para la gente, y la bengala salió, como ya pasó otras oportunidades, y le dio otro joven, y dijo, bueno, murió, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no familia, y después supe, y la familia también. Y lo último que me llevó a las lágrimas, escuchar al hermano de él, en un reportaje frente a todos los canales de televisión, diciendo: y vos qué pensabas, que si no la vengaba, que se condena, que si no, mira, yo te quiero decir, casi que se quebrantaba también. Y dijo: mira, yo te quiero decir, a vos que tiraste la bengala, lo mataste a mi hermano, te quiero decir, yo te perdono, porque yo soy de Cristo, yo amo a Dios, y yo te perdono. Así que si querés venir, venos acá a la familia, no hay problema, nosotros te perdonamos en el nombre del Señor. Y la gente, yo veía que los miraban diciendo: esto está loco, ¿cómo te está diciendo que lo perdonan? Y te digo más, Jesús te ama, entrega tu vida a Él, vení, nosotros te vamos a guiar. Se da un testimonio poderoso en medio de esas circunstancias. Dijo: ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿En qué estoy? ¿En qué estoy yo? Dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿En qué estoy entretenido? ¿Qué? Bueno, aquí estaba la iglesia ministrando, evangelizando, etc. ¿Qué pasó? Versículo 8 y 9, el 8 ya lo leímos, el 9, endureciéndose algunos y no creyendo, incluso maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Qué pasó? ¿Qué comenzó a ocurrir? Oposición, rechazo, maldiciones. No, la gente es muy dura, acá la gente no está en otra, hay mucha idolatría, son todos paganos, y el templo de Diana de los Efesios, y hay que hacer guerra espiritual, y nos falta oración, porque no pasa nada, no tenemos resultados, mirá, apenas venimos acá, nos rechazan, esto es señal de no sé qué. Y él lo único que hizo fue: venga muchachos, vamos a replegarnos, a unir fuerzas y vamos a seguir adelante. Así que, en definitiva, estaban trabajando por su trabajo y su ministerio, se generaba rechazo y oposición y maldición, y esto es lógico que ocurra así, aún desde el punto de vista espiritual. Así que, estuvo 2 años, dice allí el versículo 10, continuó, aún en esas circunstancias, por 2 años. Imagínense nosotros tratando de romper la tierra, ¿sí? Si le damos, no se rompe, no se rompe. Hace 2 años que estamos martirizando de la vida, no, sí, cuidado, viste, después 1 año, 6 meses, no insistas más, esto no es de Dios, vámonos, esta ciudad, este barrio, si sí, hay 1000 cosas, bueno, volvamos a la iglesia, sigamos adentro de la iglesia, tranquilo, vamos a estudiar la palabra, es que lindo, y ahí está ahí. Así que siguieron trabajando. Siguieron con sus vidas consagradas al servicio y al ministerio, etc. Para que entonces, ¿qué ocurriera? Continuó por espacio de 2 años trabajando, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta de lo que eso significa, no? Creo que ya no decía eso. Todo Asia, es como decir, no solo Florencio Varela, toda la provincia de Buenos Aires, eso significa. Que en 2 años todos, dice, y yo no creo que la palabra contenga engaño, mentira o error. Si dice todos, yo digo es todos. Oyeron, todos oyeron. ¿Por qué? Porque la iglesia evangelizaba. Porque Dios se empezó a mover con poder a través de ellos. Porque Dios comenzó a ablandar los corazones de aquellos que estaban endurecidos y a tapar la boca de aquellos que maldecían. ¿Usted no cree que muchos de ellos habían escuchado y realmente se habían entregado al Señor y se habían convertido? Claro, muchos de ellos sí. Así que podríamos decir, aquel que veíamos que nos insultaba, que incluso blasfemaba contra el nombre del Señor, aquel de otra, 2 años después estaba convertido. Y aquella que era, no quería saber nada, nos sacaba corriendo, aquel que estaba siempre tirado, alcoholizado, ese también, 2 años después estaba convertido. No dice que todos estaban convertidos, dice que todos oyeron la palabra. Y esta en definitiva es la tarea de la iglesia, tu tarea y mi tarea. Que todos tengan la oportunidad de oír. La palabra dice después, ¿cómo va a mirar si no hay quien escribir? Claro, si yo no voy de predico, no van a venir. Y si vos no vas de predicar, no van a venir. Y después Dios no va a llamar y decir, vení para acá, que estoy haciendo con tu vida. No, ¿cómo? ¿Qué estoy escribiendo? Señor, va, no, déjame probar, salía. No me da con cuenta. Así que de repente vino el avivamiento. Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Gran número de conversiones. Mover poderoso de Dios, dijimos, en el mundo, no en la iglesia. ¿Vio que no dice en la iglesia? No dice nada en la iglesia. Otra cosa que nos dice el pasaje es que estos 12 que se habían encontrado con Pablo se propusieron y dijeron, qué buena idea, ¿por qué no llevamos a cabo una serie de evangelización? Hagamos una campaña de evangelismo acá. Tenemos que hacer, porque viste está el templo este acá de Diana de los Efesios, esta Artemisa esta, que viste cuánta gente lleva, hacemos una campaña de evangelismo y hagamos una. Otra vez. Gracias a Dios por la campaña de evangelismo. Por sí mismas no son avivamiento. Ha habido muchas campañas de evangelismo que han sido definidas como series de avivamiento, en las cuales no hubo ningún avivamiento. Y a veces tampoco las campañas de evangelismo terminan siendo evangelismo, porque las que concurren son solamente creyentes o creyentes apartados del Señor, pero ya creyentes. Y otras campañas de evangelismo, gracias a Dios, han sido campañas de evangelismo. Y al igual que se convirtieron en las campañas de evangelismo, gloria a Dios por eso. ¿Entiendes? Ahora, nunca hay tal cantidad de convertidos como en un avivamiento. Una campaña de evangelismo puede convertirse en un avivamiento y producir luego una gran cantidad de convertidos. Pero si no, es una excelente herramienta para tratar de expandir el reino de Dios. Eso es todo respecto a las campañas evangelistas. Pero acá no se propusieron eso. No se equivocaron, ellos sabían que una cosa era avivamiento y otra cosa era una campaña evangelismo, en todo caso. Pero a través de campaña o no, de evangelismo personal o como fuere, ellos estaban evangelizando, este es el punto. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pone Pablo, bueno, líder, que es el más representativo, pero usted cree que lo demás estaba cruzado de brazos mirando a Pablo únicamente a actuar y orar y ministrar y servir y evangelizar. Los demás estaban en la misma condición de Pablo. Y Dios le usaba a los demás también. ¿Y qué era todo eso? De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Recuerda el pasaje que leímos el otro día, el domingo, no? Decían los invitados que traían a los enfermos para que recibamos la sombra de Pedro, los tocase y perdón, pasó un bebé. Y bueno, es similar, ¿no? Y los espíritus inmundos salían de aquellos que estaban poseídos y endemoniados, etc. Así que esto es lo que estaba aconteciendo acá. ¿Qué es esto sino las señales que acompañan al avivamiento? Señales que acompañan, que dan cuenta de la presencia y de la gloria de Dios obrando allí. A nadie le iba a quedar duda de que eso que estaba aconteciendo era de parte de Dios. Normalmente, algún tipo de señal, de milagro, de maravilla, van acompañando los tiempos de avivamiento. Esto es casi en general. Pareciera que aquellos que se han dedicado a estudiar los avivamientos a lo largo de la historia coinciden en que también estuvieron presentes toda vez que se produjo algún avivamiento en la historia de la Iglesia. Ahora bien, cuidado, porque desde el versículo 13 en adelante habla de algunos que querían falsificar estas cosas, ¿no es cierto? De algunos que decían, che, qué buen poder, mirá, este hace así, los demonios salen, los obedecen, nosotros también queremos esto y aquello y lo otro, así que ¿cómo podemos hacer? Vamos a poner. Y algunos intentaron expulsar fuera algunos demonios, de gente que estaba endemoniada, y los demonios dijeron, ¿no es usted? ¿Quién es todo? Nosotros sabemos quién es Pablo y todo esto. Toda vez que el poder de Dios se comienza a manifestar y obrar de una manera tan poderosa en medio del mundo. ¿Por qué? Porque Satanás va a tratar de impedir eso, por supuesto. Satanás no va a entrar sentado bajo el árbol tomando neumático con su espíritu inmundo, mirando cómo Dios obra con poder y dice, mire, usted va mirando. No, va a tratar de frenarlo, de oponerse, de falsificarlo, para engañar a la gente creyendo que no sea así. Así que, en todo caso, esto será algo que uno podrá tener en cuenta al momento de que estén existiendo los tiempos de avivamiento. Ahora, todo esto resultó en versículo 17, todo fue notorio a todos los habitantes de Éfeso, así que judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificados el nombre del Señor Jesús. Todo eso, ¿qué producía? La gente reconocía a Dios, lo magnificaba. Dijimos que el avivamiento, este mover poderoso de Dios en medio del mundo, demostrando su gloria, su presencia, acompañándolo con señales, con maravillas, con gran cantidad de convertidos, por esa misma cantidad de convertidos se produce una transformación social. Porque esos convertidos comienzan a vivir la vida cristiana, entonces cambian sus principios de vida, sus conductas, sus comportamientos, sus valores pasan a ser otros, se despojan de lo viejo y comienzan a revestirse de lo nuevo. Y eso naturalmente tiene que traer una transformación social. Imagínense nada más que el 50% de la población entregada a Cristo. ¿Usted cree que sería igual? ¿Que el nivel de corrupción sería el mismo? ¿Que la inseguridad sería la misma magnitud que hoy, que ahora? ¿Que las estafas, que los engaños, que los robos, que las adicciones? Obviamente que iba a haber un cambio y una transformación social toda vez que hay una conversión así en gran cantidad. Y acá cómo se observó esto. Dice, versículo 18, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Venían confesando y dando cuenta de sus hechos, diciendo, yo le fui infiel a mi esposa, le pido perdón y le pido perdón a otro. Y otro día, y yo robé, en el trabajo robé dinero, o robé porque no cumplí las 8 horas que tenía que cumplir, o no trabajé cabalmente, seriamente, así que yo robé, lo confieso, doy cuenta de mis hechos. O yo mentí, dije esto, esto y aquello, y no era cierto, no fue verdad. O yo hablé mal de las personas y las maldije, las denigré, o lo que fuere. O yo fui violento con mi esposa o con mis hijos, y los castigué duramente, sin sentido, y me arrepiento de eso y lo confieso. Y así cada uno iría confesando lo suyo, dando cuenta de sí. No dice que cada uno iba a decir, ah, y ahora yo quiero decir algo, porque este que está acá no sabe, ahora les voy a contar, ojo con este, No crean que es cristiano, cuidado, porque yo sé lo que él hizo en su trono. Nadie señalaba al otro, todos se señalaban a sí mismos, dando cuenta de sí mismos. Y confesaban públicamente. Pues si lo hacían privadamente, cada uno en su casa, en su habitación, adentro del armario de la habitación, todas las puertas cerradas con llave para que nadie supiera, que nadie se entere, pero yo delante de Dios ya confesé, ya le dije todas las cosas, nunca se hubieran enterado que había ocurrido. Y si acá dice que confesaban es porque tienen que haber sabido que confesaran. ¿Y cómo era la manera de saberlo? Porque lo escucharon. Lo vieron, fueron testigos de eso. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, dijeron que eran 50.000 piezas de plata, le quiero decir, un dineral. ¿Entiendes? ¿No es cierto? Venía la gente trayendo el librito de, qué sé yo, de yoga y de espíritu chino. Y el otro traía el librito del tarot y no sé qué. Y la otra traía las predicciones de los enganches y el horóscopo japonés y ruso. Y el otro traía el librito de magia blanca y de cómo hacer trabajitos fáciles y ganar un buen dinero. Y el otro de magia negra. Y el otro de espiritismo. Y el otro libro que traían de trabada, de cosas. vos no traerías, si no lo hubiera, revistas pornográficas. Bueno. Sí. Y no venía aquí. No ponía aquí. Aquí hicieron lo que es malo. Chao. Un dineral. Un dineral. Lo que es malo. ¿Se cuenta el significado de eso? La gente se convirtió de verdad. Se convirtió de verdad. Hubo una convicción tal de pecado que no solo se sintió afecto a Cristo, sino que se apartaban verdaderamente de toda clase de pecado y de mal, y de toda la fuente de pecado y de mal, como eran y simbolizaban esos libros. No dejaron nada en su casa, deben haber buscado por todos los rincones, y no solo habrán quemado libros, habrán traído los muñequitos, los amuletos, porque quiero decir que es una ciudad en la cual se vendían por el paganismo, la cantidad de dioses que había, se vendían amuletos, objetos, la gente los llevaba colgando. Te digo más, había también como mercenarios, digamos así, como cositas para vender, lo que se llamaban cartas efesias, que eran nada más que como expresiones u oraciones, que a veces aparecen por ahí, oraciones e impresiones. Por ejemplo, para tener un buen viaje. La gente tenía que viajar de Éfeso, que es a Corinto, entonces iba ahí y decía, dame uno para, voy a viajar, quiero tener un buen viaje, quiero estar protegido y demás. Entonces iba a comprar uno de esos y lo llevaba, se lo colgaba o lo ponía, como sea. O para tener éxito en el amor. Me quiero decir, no estoy inventando, lo dicen los comentaristas, no soy yo. Y entonces iba uno ahí al viejito y decía, no, esta ya se dura, está dura, viste, y ya, no sé cómo puedo hacer para traerla. Y había estas cosas como hay hoy, ¿te das cuenta? Es como muchos casos, ¿verdad? O cómo tener un buen negocio, hacer prosperar el negocio, etc. No sé si habría alguno para los que estudian y tendrían que rendir examen. Tenía alguno para el examen, porque es un niño medio flojo de... Bueno, pero la gente traía, y esto simboliza esto, convicción de pecado profunda. ¿Se cuenta esto, señor? ¿Se cuenta el Espíritu Santo? ¿Quién lo produce? ¿Algún creyente? Pablo mismo, con toda su sabiduría, experiencia. No, de ninguna manera, el Espíritu Santo. Únicamente, él es el que convence de pecado y produce esta convicción. La gente se entregaba y era de verdad, era de verdad. No era un cuento, un verso, una actuación, una hipocresía, me conviene, no, ahí está, de verdad. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Se apartaron de todo lo que podía llevarles o incitarles a pecar nuevamente. Ellos sabían que si era otra vez, volviendo al ejemplo, cualquier, si era un paquete de cigarrillos, ellos iban, lo tiraban y lo quemaban, y no dejaban nada en su casa, como para que ni hoy, ni mañana, ni pasado, no, y bueno, la comida, y otro día, bueno, vi que era una ojeadita esa revista, después de todo, yo estoy en la calle, vi como se dice, la chica, hoy, andando, y esto que dice, ¿qué tiene? ¿Qué tal? No voy a parar, nadie lo ve, no, yo sé dónde parar. No, no, no, tiraban todo, no dejaban nada. ¿Me entiendes cómo está simbolizando realmente un apartamiento de la vieja vida? No quedaba ni el mínimo vestigio. Diríamos, si eso pudiera simbolizarse en el bautismo, a ellos lo metieron bien, completamente, abajo el agua. Ellos murieron a la vieja vida por completo, no dejaron nada, ni la puntita de la nariz dejaron, ¿me entiendes? Es una entrega genial, genial. ¿Cómo no iba a haber cambios sociales con gente así? Bueno, si usted lee a continuación, y ahí viene el contraataque satánico. ¿Eh? El contraataque satánico. ¿Qué ocurrió con todo esto? Se afectaron intereses económicos de la ciudad. Se afectaron intereses económicos. Había ahí unos plateros que tenían el negocito con tal Demetrio de hacer pequeñas estatuillas y figuras de Diana, la diosa de este templo tan importante que había allí, y lo vendían. Y esto les daba enormes ganadas, el tipo era un potentado. Se acabó el negocio, así que cuando se afectan intereses económicos empieza a surgir la oposición. Pero por detrás de esa oposición en el nivel humano, hay oposición y contraataque del nivel espiritual. Otra vez, Satanás y y todo su espíritu viene con furia a decir, estas se nos están llevando a todos, ¿qué pasa? Y entonces comenzaron a gestionar ante las autoridades y entre ellos mismos, entre los plateros mismos, organizaron, che, mirá lo que está pasando. Y entonces comenzaron a gritar, grandes vienen a los especies, que sé yo, que sé cuánto, y la gente se empezó a confundir, pero qué es lo que pasa. Y todos los primeros creyentes, recientes creyentes, les puede traer a confusión y duda de su fe o de lo que fue. Así que, entre dudas de que si Pablo sale o no va, se presenta a la plaza o no, qué sé yo, bueno, empieza a ocurrir todo esto hasta que viene alguien y los apacigua y dice, no, muchachos, paren un cacho, no sea que nos acusen de sedición, no tenemos pruebas, no sé, no sé cuándo, así que paren. Pero si no hay contraataques del enemigo. En este nivel y a nivel personal. ¿Usted se cree que muchos de los que practicaban magia no habrían sido tentados nuevamente por algún espíritu inmundo para seguir practicando la magia y volver a la magia? Y seguro que sí. Pero esto se habían entregado de verdad. Y entonces llegamos por último al versículo 20, ¿no es cierto? El mismo que leímos al principio. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Como acabamos de describir. Quiero terminar con esto, volviendo a uno de los versículos que hemos leído, creo que era el versículo 11, ahí está, me gusta el 11, ¿puede alguno leerlo por favor? Me encanta, ¿eh? Vamos a prestar atención a este, por favor. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ok, muy bien, excelente. ¿Se acuerda de la definición de avivamiento? ¿Es un mover de quién? De Dios, es un mover de Dios. Dios que no fue de Pablo. Pablo creo que ni siquiera pensó, diciendo, ahora voy a provocar un avivamiento, tengo que iniciarlo, voy a ser el pionero. Sino que el secreto estaba en mantener sus vidas entregadas al Señor, llenos del Espíritu Santo siempre, apartados del pecado, conscientes de la misión, yendo para adelante, agigantando su fe, ¿entiende? Renovados continuamente. Entonces, ¿cómo dice el pasaje? ¿Quién hizo las cosas? ¡Dios! ¿Por medio de qué dice? ¿De la? Por medio de la mano de Pablo, dice, hizo cosas extraordinarias. Me encantó ese versículo. Entonces, ¿y mis manos? ¿A qué están dedicados? Para llevar a cabo mis planes, deseos, proyectos de vida, que están entregados a Dios. Dios quiso usar las manos de Pablo, y Pablo las tenía dispuestas para el uso de Dios. Y entonces Dios pudo hacer cosas extraordinarias con la mano. Y de otros seguramente también. La pregunta es si sus manos están a disposición del Señor. ¿Podría llevar a cabo cosas extraordinarias a través de mis manos? No yo. ¿Yo qué le propongo? ¿Qué pretendo? Pues mejor que no pretenda más que realmente estar sujeto a él. Con el corazón limpio. Seguramente así las cosas serían muy distintas, al menos en mi propia vida. Dios está buscando manos para poder llevar a cabo obras maravillosas, extraordinarias, obras que siempre van a glorificar su nombre. ¿Y en qué están metidas tus manos? ¿A qué están dedicadas? ¿A qué están comprometidas? ¿Mi uso? Bueno, ojalá pudiera escribirse algún día, no sé si una especie de complemento de la Biblia, es casi una herejía lo que digo. Dice que los hechos de los discípulos del Señor del siglo tal, y nos fije a nosotros acá, y pueda decir, Dios por medio de las manos de quizás pudiera ponerse su nombre o el mío, llevó a cabo obras extraordinarias allí en Baré. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. Ojalá no sea solo eso. Él estaría bueno. Bueno, camino al avivamiento. Antes del avivamiento, la renovación. Y antes de la renovación, muy bien. El domingo, Dios mediante, veremos qué nos dice el Señor acerca de la renovación. El avivamiento de esta iglesia, ya sabemos. Bueno, ahora veamos cómo es el camino.